No, porque a mí manda esta ley que dirigió el mundo. Con el amor más profundo, cuando Retendo nació. Cuando Retendo nació. Cuando Retendo nació. Por eso vengo a tu puerta a cantarte muy sentido. Y quisiera verte el arpa del rey profeta. Quisiera irse a un puerto como el niño que hoy nació. Levántate, hombre, por Dios. Mira a Dios que es nuestro lo que ayuda. No te pasa lo que el gallo canta. Luego que el gallo canta. Luego que el gallo canta. No vengo a pedirte un trago, ni buñuelo, ni aguardiente. Porque sabrás que mi gente yo las traigo y yo las pago. Y vengo con los reyes magos, de paso pues muy breve, porque mi espíritu también, mi alma se conmueve. Saliendo de coño nació el niño pesebre. Nació un pesebre, nació un pesebre. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Buenos días, Santana, ¿cómo estamos? Adrián, buenos días. Ah, good morning por la mañana, Luis, ¿qué tal amaneció nuestra gente que nos está escuchando el día de hoy, viernes, ya 30 de septiembre? Aquí, pues, tenemos noticias, Luis, el día de hoy aquí en el Noticiero Popular, dando las noticias desde el Centro Cultural de México, bueno, aquí en RadioSantaAna.org. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando en uno de sus programas favoritos aquí, el Noticiero Popular. Pues yo soy Adrián, también tú, Luis, ¿qué tal amaneciste? Pues bien, aquí también listo para aventarnos unas noticias y pues un poquito desvelado, pero pues aquí estamos a la orden, ya sabes. Así es. Listo siempre para compartir información con la comunidad. Y pues me voy a arrancar de una vez aquí con unas notas. Estas desde la publicación El País, se reportan más muertes y miles de aislados en la devastada ciudad de Alepo, en Siria. En toda Siria hay 600,000 personas sitiadas por la guerra. Dice, alimentos y medicamentos eran cada vez más escasos ayer lunes en los barrios rebeldes de Alepo, sometidos a intensos bombardeos del régimen sirio y de sus aliados Rusia, país acusado de crímenes de guerra y barbarie por Estados Unidos. Por cuarta noche consecutiva volvieron a caer bombas en el este de Alepo, segunda ciudad siria controlada en parte por los insurgentes desde 2012. Los bombardeos mataron ayer lunes a 12 civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, por lo que el balance de muertos ascendió al menos a 140, en su gran mayoría civiles, desde el jueves por la noche, cuando el ejército del régimen anunció una gran ofensiva para reconquistar la totalidad de Alepo. Entre los muertos figuran más de 20 niños y varias mujeres. Además, 36 civiles murieron en las zonas rurales de la provincia de Alepo y se registraron unos 400 heridos en el conjunto de la provincia. Los casi 250 mil habitantes de los barrios rebeldes de Alepo no reciben ayuda del exterior desde hace unos 2 meses y desde el sábado no tienen agua debido a los bombardeos, según UNICEF. Unas 600 mil personas viven sitiadas en toda Siria, según la ONU. El conflicto sirio ha causado más de 300 mil muertos desde 2011 y generado la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, según la AFP. Moscú rechazó ayer la denuncia de Estados Unidos que acusó a Rusia por los ataques lanzados el domingo en Alepo. Barbarie fue la palabra usada por Washington en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Moscú calificó de inaceptable tal apreciación y sostuvo que podría afectar además las relaciones bilaterales. Rusia también apunta al enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, a quien acusa de trabajar para la oposición siria en Arabia Saudita. Y bueno, esta es la triste situación allá en Siria por estos bombardeos que han causado ya pues miles, cientos de miles de muertes en los últimos años. Y en esta ciudad de Alepo es en una de las que peor ha visto estos bombardeos. Tristemente pues no hay señales de que esto se detenga, incluso a pesar de que Estados Unidos llame la atención de Rusia dentro de las Naciones Unidas, pero pues esperamos que esto pueda detenerse pronto. Wow, qué noticias. Oye, Luis, aquí tenemos una noticia y esto lo vengo agarrando de un periódico que se llama Desinformémonos y eso tiene que ver acerca de unos proyectos oleoductos allá en Juchitán. ¿Y Juchitán de qué? De Oaxaca, Juchitán, Oaxaca. Y eso tiene que ver acerca de algunas, ¿cómo se puede decir? Padecimientos físicos en las personas que están viviendo cerca de un de estos proyectos ¿Cómo se dice? ¿Eleóticos? Bueno, eólicos. Fíjate que estaba en esta noticia está hablando acerca de un señor que está sufriendo de pues dolor de cabeza, dolor en la nuca y padecimientos en el corazón. En el corazón desde que pues se inició un proyecto. Bueno, les voy a leer las noticias, ¿ok? Dice aquí sordera, el encabezado de esta noticia dice aquí sordera, taquicardia, desmayos y otros padecimientos arrojan proyectos eólicos en Oaxaca. Dice, al regresar del mar, a veces sin haber pescado nada, Celestino Bartolo Terán, oriundo de Juchitán, Oaxaca, regresa a su casa, prende su televisión a todo volumen sin percatarse de ello. Su familia molesta se acerca a él para preguntarle si no escucha y para asegurarle que el volumen de la televisión está demasiado alto. Celestino ha dejado de escuchar como una de las esto es como una de las afectaciones que trajo la construcción de una cortina de aerogeneradores en su parcela, la cual nunca autorizó. Esas y otras afectaciones a pobladores de Juchitán son denunciadas por la Articulación de los Pueblos Originarios del Istmo de Defensa del Territorio. Dice aquí, articulación que integra a diversos pueblos y organizaciones que defienden su territorio de empresas eólicas, ya que en las 68.112 hectáreas de tierra comunal de Juchitán existe la concesión para la construcción de 25 parques eólicos, de los cuales 13 ya han sido construidos y se encuentran activos sin que hubiera una consulta previa, libre e informada a las y los habitantes del lugar. Además de la sordera, a Celestino Bartolo Terán le ha dolido mucho la cabeza, la nuca. 2 veces ha estado a punto de desmayarse. Dice aquí, el corazón le late demasiado rápido. Todo esto a partir del 2013, cuando la empresa Gas Natural Fenosa inició la construcción del parque eólico desde el 2014, Celestino, quien es pequeño ganadero, vio también afectada la producción de su ganado. Dice aquí, sus ganaditos nacen con una afectación en el ombligo que crece unos 60 centímetros más, a pesar de que Celestino ha acudido con distintos veterinarios. Ninguno le ha podido ayudar a sanar sus becerritos. Entonces, esta es la noticia que tenemos de los, pues sí, del, ¿cómo se puede? De las afectaciones que pasan las personas y fíjate, hasta los animales, ¿no? Con estas construcciones, con estos proyectos allá en aquellas tierras de Juchitán. Así es, sí recuerdo que desde hace tiempo las poblaciones en esta región se vienen vienen protestando por la construcción de estos parques eólicos, que son de estos como parecieran como ventiladores grandísimos, pues que son generadores de viento, ¿verdad? Contra los que peleaba Don Quijote, dice aquí el Hugo, los molinos de viento. Los molinos, Nomás que estos no muelen, estos son generadores, pero exactamente eso, hagan de cuenta. Y pero sí, pues las comunidades de esta región del Istmo, pues sí tienen bastante tiempo protestando, pues de que no se les informó bien a los pueblos campesinos, al hacer los acuerdos, para construir esos, parques eólicos en sus terrenos. Y que además pues sí ha habido todo tipo de afectaciones al medio ambiente, que ha afectado la pesca, que ha afectado las aves que pasan por ahí y les son golpeadas por los aerogeneradores. Y este artículo que menciona las afectaciones a la salud directamente de las personas. Aquí tengo yo otra nota también de El País, que nos dice que un policía de El Cajón, California, mató a un hombre negro y vuelven a brotar las protestas. Un agente de policía de la ciudad de El Cajón, California, mató a un afroamericano que le había apuntado con sus dos manos, simulando tener una pistola. Esto informaron las autoridades. En la publicación se ve la foto del señor señalando a dos policías con las manos, y con una descripción de la imagen que dice: la policía mató al hombre porque pensó que estaba armado. Ocurrió en California. Un agente policial le disparó a un hombre negro que se encontraba desarmado. Tras lo ocurrido, unas 200 personas, de acuerdo con CNN, se concentraron para protestar frente a la comisaría de la localidad situada a las afueras de San Diego. El jefe de la policía de El Cajón, Jeff Davis, explicó que dos de sus agentes abordaron al hombre durante la tarde del martes en una calle y que éste se negó a obedecer, entre comillas, múltiples órdenes mientras mantenía sus manos en los bolsillos. Sacó un objeto del bolsillo frontal del pantalón, juntó las dos manos y lo extendió hacia los agentes. Esto dijo Davis, que no especificó de qué objeto se trataba, al describir el momento previo a que uno de los policías lo matase a tiros. Según el Los Angeles Times, los investigadores no hallaron arma alguna en el lugar del suceso. El otro agente involucrado en el tiroteo disparó con una pistola eléctrica. Los policías habían acudido al lugar después de recibir diversas llamadas alertando de la presencia de un hombre con un comportamiento errático, añadió esto el teniente Rob Ransweiler. La policía de El Cajón, a través de su cuenta de Twitter, envió una fotografía del momento en el que el afroamericano apuntó con sus manos a uno de los agentes, una imagen en la que no se distingue el objeto que sostiene. La fotografía fue extraída de un video que las autoridades no pretenden difundir, al menos hasta que lo revise un fiscal. Este caso ocurre apenas una semana después de los fuertes disturbios que se registraron en Charlotte, en Carolina del Norte, tras la muerte de otro afroamericano a manos de la policía y rodeado de un creciente clima de crispación racial en el país. Además, en los últimos 10 días, otro hombre negro fue baleado por la policía en Tulsa, Oklahoma. Y pues esto es el final de la nota. Y pues la también pues triste situación de la violencia en contra de la comunidad afroamericana en diferentes partes del país y más recientemente en El Cajón, aquí en California. Pues vamos a dejarlos con un poquito de música y pronto regresamos con más noticias aquí en su noticiero popular. Recuerden que si tienen algún mensaje, algún comentario, o incluso algún saludo, pueden enviarlo a Radio Santa Ana, al Facebook de Radio Santa Ana. Aquí estamos a la orden. También cualquier petición, si quieren escuchar una canción o nos quieren compartir una noticia, para eso estamos. Por el momento los dejamos con más música aquí en su noticiero popular. Es que no hay alguien más. números rojos. Solo son un número para el patrón. Fueron creados en otro país, empaquetados y empiñados para ser explotados. Y los explotan sin parar. Y los explotan sin Aquí canta acá me Juan Silva me ni canta chenihi en Calpan Santa Ana. Si aquí can cuál le, Juan es anamech para leguis que ni nan quizá los que es namutato. Tasos camati. Gracias por escuchar. Aquí estamos de regreso en el Noticiero Popular. Pues estábamos escuchando un grupo local. ¿Cómo se llama el grupo, Adrián? Oh, esos son los Invisibles de Santa Ana con Chilo y Adriana. Eso, pues. Oh, pero también escucharon al Martín Ramírez. Ajá, el Bocho, también un compañero que estuvo aquí con nosotros hace unos meses y nos compartió su música original. Pues mucho talento local aquí en Santa Ana, y pues parte de la idea también de la radio es compartir ese talento local. Y pues hablando de talento local, aquí tenemos un compañero nuevo en el noticiero. Adrián, ¿por qué no ayudas a presentar aquí al compañero? Pues fíjate que Luis, pues a mí me gustaría que él se presentara solo, ya que pues él sabe. Pues sí, ¿verdad? Sí, él sabe cómo expresarse, él sabe cómo decir. Sabe, él se llama, lo que yo sé es de que se llama Antonio, ¿verdad? Y es de aquí, de la ciudad de Santa Ana. Él nos va a decir de dónde son sus padres, dónde trabaja. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Adrián. ¿Cómo estás aquí este bonito día que volvió a salir el sol, gracias a Dios? Estamos aquí otra vez reunidos presentándole las noticias. Mi nombre es Antonio. Yo así aquí soy natal de Santa Ana. Mis padres, mi papá del bonito estado de México, mi mamá de Guerrero, aquí trayéndome para acá de este lado. Aquí nací, aquí crecí y aquí seguiré. Y bueno, pues, Adrián, ¿qué más quieres, gusta saber? Sí, no, pues a mí me gustaría saber, porque ¿cómo es que te interesaste en los medios? Más que nada, creciendo, mi mamá siempre con su radio, ya ve, no, antes nada de Pandora, nada de discos, cassettes, era un poco difícil andar cargando todo, más fácil era tener la radio y siempre escuchando el Cucuy, de aquellos que se acuerdan de aquel Cucuy, nuestro amigo. Es hondureño el carajo. Él fue el que me fascinó cómo podía hablar, cómo podía unir gente. Eso fue más que nada. Cómo era su entretenimiento, sus chistes y todo, más que nada. Es lo que más me encantaba de él y fue algo que me inspiró para poder hacer algo así algún día en mi vida. No es una meta grande, pero hay que darle duro para poder llegar. Pues un saludo a todos aquellos locutores que nos están escuchando en este momento, ¿no? Si no es que no están trabajando. ¿En qué trabajas, Antonio? Pues ahorita me gano el pan de cada día vendiendo autopartes en O'Reilly Auto Parts. Estoy ahí de manager también. No soy el mero mero, aunque quisiera ser el mero mero gerente, pero soy uno de los ayudantes del grupo de gerencia. Ándale, pues. Pues has de ser el mero mero entonces. Sí, ¿no? Ya. No, pues ya casi, ahí nos tienen haciendo casi todo. Y ya el mero gerente nomás se anda presentando para regañar a uno que el otro, que no se lo jale bien. Ya sabes cómo son esos. Órale. Sí, pues. Y pues, ¿qué nos tienes el día de hoy, Antonio? ¿Nos vas a decir alguna noticia o qué? Sí, la noticia que les estoy presentando hoy, que exigen a la CNDH medidas cautelares urgentes para integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Aquí su foto representante, podemos ver aquí a queridos paisanos que están siendo despoblados de sus tierras. Están ahí sobre un camino no muy apavimentado. Y la nota viene así de la Ciudad de México: desinformémonos. Luego que fueran golpeados, saqueados y amenazados de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la FPDT, en lo que ha sido una serie de ataques que se han incrementado a partir de que la población ha impedido el inicio de obras en la zona, dijo a desinformémonos Antonio Tocayo a Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, al referirse a la oposición que el Frente mantiene la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la autopista Pirámides Texcoco, y demandó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos les otorgue medidas cautelares urgentes y que protejan su integridad. Exigimos a las autoridades que respeten y protejan la vida de los habitantes, dijo Lara, y explicó que el otorgamiento de medidas cautelares obligaría a las autoridades que detengan las obras que además se encuentran en litigio, por lo que está que estos se resuelvan. Dijo que se debe garantizar que no haya agresiones contra la población que se opone a las obras. Disculpa. Explicó además que los ataques en contra de la población de Tecuya y Antenco específicamente, les ha aumentado a raíz de que la empresa se ha empeñado en dar inicio a las obras aun cuando estas se encuentren en litigio. Por la población les ha impedido, y detalló que se han enviado grupos de choque al lugar para generar enfrentamientos contra las y los habitantes que han sido agravados. Sobre el estado de Sergio Ruiz García, de 56 años, hijo de Seferino, se informó que ya fue dado de alta del Hospital General Guadalupe Victoria, en el que fueron atendidos ambos luego de que en la mañana de ayer sujetos armados con pistolas anayeron el domicilio y agredieron físicamente a ambos integrantes del FPDT en Tecuya, municipio de Texcoco, en el Estado de México, informando que los agresores les golpearon con las cachas y de pistolas en la cabeza y en el tórax, cara, pierna y finalmente amarrando los defensores desde la tierra. Además de llevarse unas escrituras que Seferino tenía guardadas en una caja metálica, todos los hechos, explicó el CDHZL, fueron denunciados y asentados en la carpeta de investigación. Los pasados 18 y 19 de agosto del presente año, integrantes del FPDT denunciaron que un grupo de choque apedró y quemó el campamento que mantenían los opositores en sus ejidos. Todavía me falta un poquito afilar mi español. Esto a partir que dijeron que fueron de sus ejidos, fueran invadidos y enfrentarán la presión por parte de las empresas para que los ejidatarios de Tocuila venderán sus tierras. Esta situación también ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por habitantes de San Salvador, Antenco, también integrantes del FPDT, y las agresiones explican que se han dado en contra de quienes se oponen a la construcción del NAIC, que viene siendo el aeropuerto nuevo que quieren hacer. Se han suscitado hostigamientos, amenazas y agresiones físicas contra los campesinos que se niegan a vender sus tierras y que exigen que se respeten sus derechos humanos y los trámites jurídicos que se han ingresado con sus consecuentes resoluciones denuncian. Pues bien, entonces, Antonio, sí está, pues, preocupante la situación allá, esto viene siendo, al norte de la Ciudad de México, entre lo que es el Estado de México y Texcoco, por allá, esta zona de Atenco, que, como bien explicaste, pues, se han organizado en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto, en esa zona, y son pueblos que llevan años peleando contra este proyecto. Incluso lo habían logrado detener en algún momento, pero recientemente se anunció que se iban a retomar las obras, y por eso estas personas de estas comunidades pues están acampados en esos lugares, pero desafortunadamente empiezan a ver como pues agresiones en contra de ellos, ¿no? Y por eso, pues, el llamado del Comité de Derechos Humanos, pues, para que tengan, pues, protecciones mínimas de sus derechos humanos. Pero, pues, ¿cómo viste la nota? ¿Cómo viste cómo te sentiste dando las noticias? Viéndolo así como le están haciendo estos queridos paisanos, es algo muy clásico que saben hacer las empresas grandes. Llegan queriendo hacer algo que les va a hacer harto dinero, pero nunca se tocan el corazón, nunca piensan en las personas que van a ser afectados. Así como ves, vienen, se quieren robar, como dije en la nota, que se robaron unas escrituras que tenían, quieren forzar a la gente que vendan su tierra y a precios muy baratos, que no son precios que todo más que seguro que no son lo que deben de ser. Es muy clásico, algo que están haciendo estas empresas. Siempre quieren gastar lo menos posible, cueste lo que cueste. Así es. Pues gracias, la verdad, ojalá podamos seguir contando con tu participación aquí en el noticiero, porque pues yo siento que como que nos hace falta más voces aquí, ya de repente ya nomás Adrián, Carmen y Hugo, la Magali, pues como que tiene que ir creciendo el equipo, ¿no? Bueno, yo digo, no sé si estoy equivocado. No, tienes toda la razón. Lo que pasa es que muchos están trabajando estas horas. Eso sí. Y nos están escuchando, pues, ahí en su trabajo, en su oficina, en su casa, algunos, ¿no? Pero tienen familia. Pero sí, nosotros estamos dispuestos aquí a los que podemos, ¿verdad?, decir las noticias, como ahorita es que se animó Antonio. Hoy él parece que le dan cada semana un horario. Y y hoy parece que fue tu día de descanso. No sé si estoy equivocado. ¿Cómo fue eso, Antonio? No, descansé ahora en la mañana, pero voy a trabajar luego. Okay. Vine que antes de ir a ponchar allá. Vine a dar mi tiempo comunitario para ayudar aquí a la raza un rato. Ándale. Eso es todo. Pues, no sé, ¿tenemos más noticias, Luis, por ahí? Sí, por supuesto. Tengo aquí una desde Oaxaca, del pueblo de Zanatepec, donde dice el encabezado: rechazamos un proyecto minero de muerte. Nosotros somos pueblos de vida. Esto dijeron los habitantes de Zanatepec, Oaxaca. Y la nota es de Desinformémonos. Dice, no vamos a cambiar ni a negociar nuestra forma de vida. Esto dijo no vamos a cambiar ni a negociar nuestra forma de vida. Santo Domingo, Zanatepec y la región son pueblos que producen alimentos sanos para el mundo. Granos como maíz y ajonjolí, animales y también frutas como mango, sandía y melón, con lo que construyen una economía a largo plazo para la comunidad. Y por el contrario, la minera es un proyecto de muerte que pretende extraer de la comunidad y no dejar nada. Por eso la rechazamos. Así lo narró a Desinformémonos Roberto Gamboa, comunero del lugar. Habitantes de los 6 ejidos de Santo Domingo, Zanatepec, Oaxaca, se organizaron para demandar la cancelación inmediata de un proyecto minero concentrado en 5 concesiones que abarcan 30.000 hectáreas del territorio que se encuentran en al menos 5 municipios originarios de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec y cuyas implicaciones afectarían al medio ambiente, al abastecimiento del agua, la producción de mangos que desde ahí se exportan, entre otras cosas. Las 5 concesiones otorgadas entre el 2008 y el 2013, agregó, están concentradas en las empresas canadiense Minaurum y GEO Norte y Mayas Minas y Maya Minas y Minerales, y sus proyectos no fueron informados ni consultados a las y los habitantes. Es hasta ahora que la empresa anuncia una supuesta consulta que ya no es como debería, previa, libre ni informada. En todo caso, agrega, la consulta sobre el proyecto ya se ha realizado a nivel agrario y se ha rechazado, afirmó. No se trata de un proceso nuevo, detalla, sino que durante 3 años diferentes organizaciones iniciaron un proceso informativo para dar a conocer en los barrios, las colonias, los núcleos agrarios y ejidos de Zanatepec y otros municipios sobre el problema que representa el proyecto minero, a partir de lo cual hubo un rechazo general. Esto narra Gamboa. Abunda que se trata de un movimiento del pueblo que se representa a sí mismo a través de sus autoridades, en el que se ha identificado entre las repercusiones una afectación a la salud de las y los pobladores, impactos ambientales y económicos, ya que explica, la región tiene 30.000 hectáreas donde se produce mango de exportación que se verían afectados por su cercanía con metales pesados y no pasaría ya el control de calidad. Además, explica que esta producción genera unos 15.000 empleos directos que se duplican en épocas de cosecha. Por otro lado, dice, las zonas que incluye el proyecto se encuentran en zonas de recarga de agua de los 4 ríos de la región y que abastecen no solo a los 5 municipios que integra el proyecto minero, lo cual afectaría a todos ellos. Esto explica Roberto. El proyecto minero en Zanatepec y otros municipios viola el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ha sido violentado ya que en el punto 1 de su artículo 6, inciso A, dice, al aplicar, y es una cita, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán A, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles para afectarles directamente. Cierra cita. Como hemos señalado en Desinformémonos, no se trata de un hecho aislado. muestra de lo anterior son los casos que enfrentan situaciones similares en territorio mexicano, como son los casos de Atenco en el Estado de México y su lucha contra la construcción del nuevo aeropuerto, también la defensa del bosque Nixtiquil en Zapopan, Jalisco, la exigencia de la cancelación del proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra de Puebla, así como la llamada imposición del proyecto minero en el Valle de Ocotlán, Oaxaca. Pues también estos son ejemplos de lo mismo. En este caso, también ilustra lo expuesto por más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia en un informe que fue entregado a los representantes de la Organización de Naciones Unidas a principios del mes, en el que a través de la revisión de 68 casos pudieron documentar patrones de violación y de abuso a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros. Este informe, denominado México, Empresas y Derechos Humanos, detalla que es un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México, y afirman que las empresas se han beneficiado de esta situación, en las que resaltan la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia, a pesar de que dicen tendrían la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y tomar medidas en situaciones de conflicto. Y bueno, pues esta es la nota de Desinformémonos, pues que empieza relatando la protesta de habitantes de Zanatepec, Oaxaca, en contra de un proyecto minero que afectaría pues no solo su medio ambiente, sino la producción de mango de exportación y de muchos otros productos que tienen ahí en la región. Además el artículo comenta cómo pues no es un caso aislado. Toño. Bueno, pues Luis, está muy interesante la nota que nos has dado. Ahora les tenemos algo aquí de Telesur, de nuestros hermanos latinoamericanos, los colombianos. Entonces aquí está, de más de 50 observadores y acompañantes estarán en el plebiscito por la paz de Colombia. Ya saben, ahorita últimamente Colombia ha estado siendo muy popular otra vez a la serie de Netflix, a Narcos, si están familiarizados con esos. No la he visto, oye. No, pues está muy interesante, pero no hay que darle mucha fama a aquel que era un desastre en ese bonito país. Bueno, pues la nota dice, la misión de UNASUR elabora 4 informes en el último emitido por los 15 días posteriores en la consulta sobre el proceso. Más de 50 representantes de organismos internacionales asistirán como observadores y acompañantes este domingo al plebiscito por la paz en Colombia, donde el pueblo decidirá si aprueban o no el acuerdo de paz firmado este lunes por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Entre los organismos que irán a la Nación Negrodanía está la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, la Organización de Estados Americanos, OEA, y Parlamento Europeo. La misión electoral de UNASUR, que irá como acompañante al proceso, estará presidida por exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Enrique Iglesias, como representante especial, y el actual presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Juan Pablo Pozo, como coordinador general electoral informó el organismo en un comunicado. Y ya, eso es todo de la nota. Pues, ¿qué te parece, Toño, si nos vamos con un poquito de música? Son las 9:09 a.m. este día viernes 30 de septiembre. Y pues, si nos es posible, a partir de unos momentos en esta segunda mitad del noticiero, pues vamos a enfocarnos en cosas que están sucediendo aquí en Santa Ana, y en nuestra región, aquí en el condado de los Nopales, como dicen por aquí. Pues vámonos con un poco de música y ahorita regresamos con más noticias. Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. A ver, next. Representando nuestra comunidad, Santa Ana. ¡Hey! ¡Que viva Lacey! ¡Que viva Santa Ana! ¡Que viva Santa Ana! Necesitamos viviendas a bajo costo. ¿Para qué queremos viviendas? Acércate. Para vivir mejor con nuestros hijos y no estemos tanto sufriendo que está la renta muy cara. ¿Qué significaría para usted tener una vivienda digna. Oh, muy bueno, porque para que nuestros hijos tengan más espacio, puedan tener más espacio para poder vivir una vida mejor, más que nada. ¿Y qué es lo que significa actualmente no tener una vivienda digna? ¿Cómo se ve eso para las personas tal vez que no sepan? ¿Cómo se ve? Pues en la actualidad, pues se ve el vecindario que es la gente está amontonada, no hay las rentas, no hay espacio para los niños, no hay parques para que los niños puedan divertirse, igual también. Pues vive uno en malas condiciones, ¿verdad? Cuando es no hay viviendas accesibles, ¿verdad? Y pues las rentas son muy carísimas, o necesitamos viviendas a bajo costo. Le paso a mi prima. Para que nuestros hijos no se puedan meter en pandillas y para que puedan tener espacio para buscar otras, tener otras posibilidades de poder leer, poder jugar. Porque en un lugar donde hay muchas familias aquí en Santa Ana que viven recámaras, que no pueden ni salir a la sala, están encerrados, y cuando salen a la calle encuentran drogas, encuentran alcohol, encuentran perdición. Y teniendo un espacio más amplio, ellos pueden divertirse más. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Vela, se llama Vela, Vecindario Lazy en Acción. La luz, la vela significa la luz, porque necesitamos mejores casas accesibles, pero que no sean una cárcel con tantas leyes. estamos de regreso aquí en el Noticiero Popular. Gracias por escuchar. Tenemos un sonidito ahí, como un ¿qué es eso? Se me hace que es un comercial que está sonando por ahí, pero ustedes díganos, ustedes radioescuchas que nos están sintonizando, si alguien puede hacernos un favor, mandarnos un mensaje a ver si se escucha interferencia en la señal. Por favor, avísenos, o puede ser una interferencia aquí nada más en la computadora de nosotros. Pero bueno, ahorita lo resolvemos, no se preocupen, que no panda el cúnico. Vámonos con unas noticias locales. Tratamos en la segunda mitad de este Noticiero Popular de enfocarnos en sucesos locales, sucesos de nuestra comunidad, y también pues de reportes que nosotros mismos hacemos sobre los eventos que están sucediendo en la comunidad. En realidad, últimamente ha habido muchos eventos, y hay un grupo de estudiantes de Fullerton que nos están ayudando a cubrirlos. No tenemos desafortunadamente mucho del material que ellos están trabajando todavía, pero sí vamos a estar reportándoles sobre algunos de estos eventos, aunque sea poquito a poco. Mientras tanto, aquí tenemos una nota del Voice of OC, que nos menciona sobre el cierre de una atracción en el parque de diversiones Knott's Berry Farm. En estas fechas, Knott's Berry Farm tiene fama de convertirse en un parque completamente dedicado al Halloween, y cambiar el nombre a Knott's Scary Farm. Y en esta ocasión hubo una controversia, y protestas por parte de personas que abogan por los derechos de personas con problemas de salud mental. Estuvieron protestando por una atracción en este parque de diversiones que ellos decían representaba de una manera muy muy negativa a la comunidad pues con problemas de salud mental. Y al final se anuncia en este artículo que esta atracción fue cerrada. Y dice así: menos de una semana después de que abrió Knott's Berry Farm, el martes cerró una atracción de Halloween fuertemente criticada por personas defensoras de la salud mental por perpetuar el estigma social de los malestares mentales, siendo imposible el ver tanto las preocupaciones y las malas concepciones dentro del tiempo del Halloween. En este momento hemos decidido cerrar esta atracción. Esto anunció el parque Knott's en un comunicado de prensa. La atracción abrió hace 6 días en Knott's Berry Farm, en la ciudad de Buena Park, y estaba programado originalmente para continuar hasta el 31 de octubre. Era un show de realidad virtual. Este show de realidad virtual fue cerrado también en otros 2 sitios, en otros 2 parques de diversiones de la compañía Cedar Fair Entertainment, también que son el Great America Park de Santa Clara, y también en el Canada's Wonderland en la ciudad, cerca de la ciudad de Toronto. Esto lo mencionó un correo electrónico de Knott's. Ron Thomas, cuyo hijo tiene enfermedad mental, tiene malestares mentales. Su hijo Kelly Thomas fue el que murió en el 2011 a manos de la policía de Fullerton. Celebró esta decisión al cerrar este show. Yo creo que es fantástico, comentó en una entrevista por teléfono, hicieron absolutamente lo correcto. También líderes de la Alianza Nacional sobre el Malestar Mental en Orange y en Los Ángeles también hablaron a favor de este cierre de esta atracción. Dice una cita, apreciamos mucho que cerraron esta atracción Fear VR, dijo John Leirel, presidente de la Alianza Nacional sobre el Malestar Mental en el Condado de Orange, y también Roberto Lichtenwald, vicepresidente de esta misma organización en Los Ángeles. Desde un principio escribieron a los ejecutivos de Cedar Fair, sentimos que este concepto de entretenimiento era inapropiado para sus atracciones dirigidas a las familias, siendo que estigmatiza más aún a los millones de americanos sufriendo por malestares mentales en todo Estados Unidos. Y esta es la nota sobre el cierre de esta atracción en Knott's Berry Farm. Adrián, sí. ¿Tenemos otra nota por ahí? Sí, fíjate que tengo aquí otra nota y esto se refiere acerca de las personas sin hogar, que mucho le llamamos los homeless, que están aquí en la Civic Center y la calle Rose, en donde también se encuentra el restaurante Cuatro Vientos, que muy, por cierto, muy rica la comida. Y pues aquí tenemos esta nota y esto es acerca de que se está aprobando un lugar para estas personas. Te voy a leer la nota. Dice, aquí el condado aprueba un centro de servicio para personas sin hogar en el antiguo depósito Autobús Depot, ¿no? La terminal de autobuses abandonada en Santa Ana, que está programado para ser utilizado para un centro de servicios de personas sin hogar. La terminal de autobuses abandonada en Santa Ana, que ahora está programado para ser utilizado en este centro de servicios de estas personas sin hogar, dice, es un movimiento que describieron como un paso importante hacia la solución de la crisis, la falta de vivienda en la Civic Center. Los supervisores del condado de Orange aprobó el martes contratos sin licitación para convertir una antigua estación de autobuses del centro de la ciudad de Santa Ana en un centro de servicio para las personas sin hogar. Dice aquí, los fines serían sin ánimo de lucro, basada en Los Ángeles. La misión de medianoche recibiría hasta, dice aquí, 1,4 millones durante el próximo año para ejecutar un albergue de 300 camas y un centro de servicio en la terminal de tránsito de Santa Ana, que pues, hasta el momento ha estado cerrado, junto a la Civic Center. El albergue dice que alberga una de las más de 400 personas sin hogar en ese campamento. El objetivo es tenerlo en funcionamiento el próximo jueves. El llamado centro de tránsito patio incluiría la seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, junto con los servicios de capacitación, opciones de vivienda permanente, atención médica, servicios de salud mental, tratamiento de abuso de sustancias y servicios de asistencia a veteranos. Según un comunicado de la prensa del supervisor Andrew, que encabezó un empuje entre los supervisores para el centro de este servicio. Dice aquí, entre comillas, hay que entender que esto es histórico, dijo en la reunión de supervisores este martes. Este esfuerzo es la culminación de muchos años de la comarca de trabajo para llegar a este punto. Dice, en su propuesta, la misión de esa medianoche, que opera un refugio para personas sin hogar, dice aquí Los Ángeles Skid Row, dijo que su objetivo en el condado de Orange es ser bajar barreras y compromisos ricos para proporcionar a las personas sin hogar de una vía de conexiones de servicio, atención sanitaria, la vivienda y estabilidad. Así es, acá tenemos esta noticia de que se aprobó pues esa feria para hacer ese albergue y prestar servicios a estas personas sin hogar. Ya que pues a mí, yo miro de que, desde mi punto de vista, de que aquí en la ciudad de Santa Ana, pues todos ocupamos un lugar en donde vivir, ¿no? Un lugar en donde poder descansar, un lugar digno, una vivienda, ya que la vivienda pues es un derecho humano, ¿no? Y pues qué bueno que van a aprobar estos servicios. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Cuál es su opinión? Antonio, ¿tú cómo ves? Ah, pues sí, está muy bien lo que por fin les van a dar alguna ayuda a estos hermanos humanos, porque sí, no sé si ustedes mismos o aquellos que nos escuchan han manejado por ahí, pues sobre la calle Ross, que cruza con la Civic Center. Pues más que nada tienes que ir a una velocidad baja porque no es un lugar para ir corriendo. Y en lo que vas pasando, nomás todos los ojos de las personas que están ahí habitando esa calle, nomás te quedan viendo. A mí me tocó una vez donde una señora, como está el crucero, entonces te tienes que detener, y escuché. Y me llamó la atención la señora, y me apuntó y me dijo, tú eres el que tiene mis hijos. Y eso para mí me traumó, porque pues para empezar yo no tengo los hijos de la señora. Pero a la vez me acordé de una querida amiga que tuve que le quitaron sus hijos y que igual está en una situación así. Ella no es homeless o nada así, pero terminó en un lugar de apoyo mental. Y sí, sí está feo que hay muchas personas que están ahí que no les están ayudando. Y es muy bueno que por fin les estén dando. Y más que nada ese local donde antes era el centro para los autobuses Octa, esos limusinas de $10,000, ya de veras está inhabitado, no más está quitando lugar, hace que las calles corran un poco chuecas, pero por fin va a tener algo positivo y algo bueno para ayudar a la gente dentro de nuestra comunidad. Porque sí, sí es algo muy feo que está ahí en ese lugar. Sí. Pues sí, y también yo pienso que esta feria que se ha otorgado, este dinero que se ha otorgado, que son casi alrededor de, dice aquí, 1.4 millones, que pues van a ser utilizados para estos servicios de las personas. Y pues yo espero que eso sea demasiado, o sea lo justo, o sea lo que sí se pueda necesitar, pues para los diferentes servicios que muchas personas ahí pues ocupan, ¿no? Ya que, como dices tú, hay personas que pues están ahí padeciendo de alguna enfermedad mental, lo que muchas personas creen, o que las personas que están ahí son malvivientes, todos son drogadictos, todos son maleantes, matones, pandilleros, ¿no? O sea, hablan muy mal de las personas. Ahí yo digo, no, espérame tantito, tú no sabes de las personas qué es lo que está pasando, por qué han tomado la decisión de estar ahí. Hay personas que perdieron su trabajo, están sufriendo de algún trauma, pero están ahí por una razón, ¿no? Pero no, y pues bueno, era nada más un comentario. No, sí, siempre hay un comentario. Luis, ¿qué nos tienes ahora? No, pues vamos a, pues también tengo un comentario, pero sácalo pues, hermano, No, pues lo que sí se me sorprende es de que dice que ya para el próximo jueves va a estar andando este centro de servicios. Y como siempre, pues aquí yo siempre digo, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sí, ojalá que sí sea todo lo que se promete aquí en el artículo. Pero vamos a continuar con otras noticias. Esto desde la ciudad de Anaheim, donde un proyecto de urbanización en el área turística alrededor del estadio de de Los Ángeles, de Los Angelitos, de Anaheim. Y la nota dice así, el equipo Los Angelitos se ponen duros para obligar al concilio a retrasar el voto sobre un propuesto desarrollo. Dice, el concilio de la ciudad de Anaheim votó este martes para posponer un voto sobre un proyecto de megadesarrollo con un valor de 450 millones en el Triángulo Platino. Esto después del que el urbanizador, una empresa de Hong Kong llamada LT Global Development, solicitaron un retraso del voto para poder hablar con la oposición del equipo de béisbol de Los Angelitos. El proyecto que se está considerando sería un proyecto con 405 condominios y apartamentos, un hotel de 200 cuartos y un espacio comercial y de oficinas en una propiedad que está junto al Estadio de Los Angelitos. Tiene apoyo fuerte de los líderes de la ciudad y de negociantes de negocios del área. Sin embargo, si el proyecto se aprueba y da paso adelante, limitaría fuertemente la habilidad del equipo para construir sus propios desarrollos alrededor del estadio. Viendo esta realidad, los oficiales del equipo han enviado varias cartas detallando una posible demanda y también incluso sometieron una apelación y sugirieron que el proyecto podría causarles otra vez más a buscar hacer su base de operaciones en otro lugar. El lunes, el equipo de Los Angelitos entregaron un estudio ambiental de 326 páginas a oficiales de la ciudad para respaldar sus argumentos de que la ciudad ha avanzado demasiado rápido en estos planes de desarrollo sin llevar a cabo los estudios de impacto ambiental requeridos por la ley. Esto obligó a que la empresa LT Global pidiera el martes que el concilio pospusiera el voto y la audiencia pública sobre este desarrollo hasta el día 18 de octubre. Oficiales de LT Global dijeron que se sienten con toda confianza de que van a poder resolver las preocupaciones del equipo de béisbol para esa fecha. Y esa es la nota. Así se juega el juego de la urbanización allá en Anaheim. Que si se nos hacía mucho el dinero de 1.4 millones para los homeless, aquí se habla de 450 millones para este proyecto de condominios allá en la ciudad de Anaheim. Wow. No más. Pa' que te des un quemón. ¿Tenemos otras notas o nos vamos con un poquito de música? Pues, en lo que preparamos nuestras últimas notas. Pues va, yo diría que un voladito, a ver qué. A ver si nos vamos a unas notas o a un musiquita. A ver, ¿qué dice el volado? Dice sol. Vamos a un poquito de música. Thank you. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad.

Y aquí estamos, todavía no nos vamos, no sé, no apaguen todavía el internet. Tenemos todavía unas notitas más antes de acabar la hora de este noticiero popular. Adrián. Fíjate, Luis, que yo tengo aquí ya entre las últimas noticias una que trata acerca de el OCTAM. Octa, si me escucho, 2, 3, ¿sí? A medida de que la autoridad de transporte, bueno, dice así, perdón, voy a empezar con esto, con el encabezado, dice, las predicciones nefastas fuerza un debate sobre el futuro del sistema de autobuses del condado de Orange, o sea, Octa. A medida de que la autoridad de transporte del condado de Orange, Octa, hace una serie de cambios importantes en su sistema de autobús en un esfuerzo por aumentar la cantidad de pasajeros en retraso y evitar cortes de servicios. Los funcionarios recibieron otra dosis de malas noticias a principios de este mes de septiembre. Un nuevo pronóstico sugiere el sistema de autobuses del condado será financieramente insostenible en los próximos 20 años. La previsión eleccionador ha suscitado un debate sobre el futuro de servicios de autobuses en el condado de Orange. Los autobuses seguirán siendo una opción viable de transporte público en las próximas décadas. En una reunión de una junta de OCTA, el 12 de septiembre, miembros de la junta recibieron una nueva estimación de los ingresos por impuestos de ventas disponible para el sistema de autobús en los próximos 20 años, con cifras que caen a 1 millón debajo de las proyecciones originales. Para el año fiscal 2028-2029, el costo del sistema de autobuses comenzará a superar rápidamente los ingresos de entrada, de acuerdo con un informe elaborado por el personal de la agencia. Dice aquí, entre comillas, si seguimos haciendo estas cosas de la misma manera estamos haciendo hoy, el tiempo pues vamos a ir en negativo, dijo Andrew Oftide, que es director ejecutivo de finanzas y administración ¿verdad? Esto lo dijo en la reunión. No tenemos una crisis de efectivo en este aumento, pero sí tenemos un problema de financiación a largo plazo. Bueno, dice aquí, Octa previamente se basó en proyecciones de impuestos sobre las ventas de un número de universidades locales, cifras que resultaron ser excesivamente optimistas, dijo el portavoz de la agencia Eric Carpintero. Después de la junta que se votó para cambiar una proyección más observadora en marzo, las cifras rebasadas mostraron las acciones de la agencia de impuestos sobre las ventas durante el periodo de 20 años, a partir de 5.4 mil millones a 4.4 mil millones. Dice, todo esto viene en una época de disminución de pasajeros de autobuses en el condado de Orange y otros lugares de todo el condado. Dice aquí, de pasajeros ha caído más de un 30% desde la gran recesión que golpeó en el 2008. Mientras tanto, la junta que aprobó OCTA, dice, recortes de horas de servicio de autobús por un 21%. En el 2013, el aumento de las cifras de ida de $1.50 a $2. Bueno, esa es la nota que tenemos acerca de esta, de lo que viene siendo OCTA. La autoridad de transporte de autobús aquí del condado de Orange. Pues yo que uso el autobús, pues está medio la verdad es, hay veces que uno está en la parada y pues tarda hasta media hora esperando un autobús. Sí, y está también preocupante, siendo que sabemos que están invirtiendo mucho en estas nuevas ideas de trenes ligeros, ¿no? Como el que quieren hacer aquí en Santa Ana, para llegar desde la estación del tren de Santa Ana hasta el área turística de Anaheim. Y ya han presupuestado también millones para ese proyecto, mientras que los autobuses, que pues son un transporte público que ya está en uso, ¿no? Que ya mucha gente dependen de ese transporte para su transporte diario al trabajo y a la escuela y etcétera. Pues está cayendo los fondos, o sea, no están asignando fondos para eso. Pero bueno, vamos a mantener la información aquí en en el noticiero. Quiero compartir un última notita antes de que se nos acabe el tiempo. Es una nota sobre el señor Amin David, que en paz descanse. Es una nota del Voice of OC en la sección de opinión. Pues quería compartirla ya que este domingo 2 de octubre habrá un servicio memorial para el señor Amin David, pues que fue una figura bastante querida dentro del círculo de grupos comunitarios, de organizaciones, de activistas en la comunidad latina, chicana, mexicana, aquí en el condado de Orange. Dice el encabezado, los amigos celebrando la vida y el legado de Amin David. El 21 de mayo en 2016, el condado de Orange perdió a un gigante en nuestra comunidad, Amin David, fundador de Los Amigos de Orange County. El legado de Amin David vivirá en el condado mucho después de que él haya pasado. Seguirá viviendo en la comunidad latina que tiene una voz más grande en los concilios de Anaheim y por todo el condado de Orange. Vivirá en la meta de tener mejor relaciones entre la policía y la comunidad. Y vivirá en la lucha para terminar con la discriminación en las tantas formas en las que se ha revelado en el condado de Orange, en los lugares de trabajo, en las viviendas y en nuestras escuelas. Amin, apropiadamente, nació el día 12 de diciembre en 1932, esta fecha siendo el día de la Virgen de Guadalupe, y murió el 21 de mayo de este año 2016 a los 83 años de edad. Se recuerda a Amin como un defensor de la comunidad latina y un líder que podría criticar fuertemente el fracaso del gobierno para tratar justamente a las personas, y a la vez se la recuerda como un hombre de compasión quien vivía al credo del grupo Los Amigos de Orange County y su misión para ayudar a las personas. Como dicen en Los Amigos, nos gusta ayudar. Amin, quien fue emigrante de la ciudad de Chihuahua, México, fue hijo de un padre libanés y de una madre mexicana. Asistió a la escuela en El Paso, Texas, y en Sacramento, California. Del año 1953 al año 1955, sirvió como parte del ejército estadounidense y se ganó el derecho de convertirse en ciudadano norteamericano. Con la ley GI, estudió negocios en la Universidad de Arizona y en Cal State Los Ángeles, y continuó para convertirse en un negociante exitoso en Anaheim. Se volvió activo en la vida cívica de Anaheim y del condado de Orange por medio de su trabajo con alrededor de dos docenas de organizaciones de abogacía, de derechos civiles y organizaciones cívicas de diferentes tipos, además de su servicio como en la inaugural comisión de la relación, de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Orange, o sea que formó parte de la primera comisión sobre relaciones humanas en el Condado de Orange. Junto con el alcalde Mayor Bill Tom de Anaheim, en el año 1978, fundó el grupo Los Amigos, el cual comenzó como una forma de darle voz a la comunidad mexicoamericana, alrededor de lo que se sigue considerando, frente a lo que se considera políticas opresivas y de mano dura por parte de la policía. Esto es un problema que sigue existiendo. El grupo comenzó su tradición de reunirse cada miércoles en la mañana como un espacio para escuchar las preocupaciones de la comunidad y también como un grupo de voluntarios enfocados en encontrar soluciones y también como abogados quienes abogan para las personas poco representadas, ya sean desde inquilinos, trabajadores o dreamers, o sea, jóvenes indocumentados. Cada persona que ha llegado al grupo recuerda la experiencia de Amin introduciendo y dando la bienvenida a cada persona nueva con su famoso yo-yo. Y que yo-yo simplemente era una forma de que la persona hablara de sí misma. O sea, yo hago esto, yo tengo familia, yo siempre preguntaba que si la persona era soltera, si la persona trabajaba, en qué trabajaba, tenía hijos, etcétera, etcétera. Pero pues su estilo siempre era muy ligero, su estilo siempre era muy, muy amigable, y de esa manera logró crear una buena tradición de activismo muy positivo ahí en el grupo Los Amigos, grupo que todavía continúa y que, como les comentaba, este día domingo 2 de octubre de 2 a 5 de la tarde se está convocando un evento para recordar la vida de Amin David, y eso va a ser en la escuela Anaheim High School. ¿A qué les va a ser eso? De 2 a 5 p.m. De 2 a 5. Mira, pues los que tengan la oportunidad de estar por allá, pues ahí se los vamos a estar agradeciendo. Fíjate que estoy recordando de que este grupo de Los Amigos ha sido uno de estos grupos que ha apoyado Radio Santa Ana desde su inicio, el cual estamos bien agradecidos por cada uno de ellos que nos tomaron en cuenta en sus juntas. Ahorita yo no sé la dirección en donde ellos hacen su reunión, pero sé que es en un lugar que es un restaurante, ¿no? Ajá, es un restaurante de comida alemana, de comida tradicional alemana, y está ahí en la Ball Road. Tampoco sé la dirección, pero si te vas por el Freeway 57 y te sales en la Ball Road, está ahí a un costado del freeway. Oh, ahí está. Pues sí, ahí los que puedan ir. Gracias, Luis. Fíjate que pues ya se nos llegó las 10. Estamos un poquito ya pasados de la hora. No sé si queremos decir algunos anuncios. Pues sí, antes de irnos. Hay unos eventos importantes este fin de semana. Parece que a mí me dieron los primeros porque este es para el día de hoy. Viernes 30 de septiembre. El día de hoy, a partir de las 6 de la tarde, hay un evento gratuito en Latino Health Access. Esta será la noche de artistas contando historias y presentando arte por medio de la cual se va a celebrar la fuerza de las personas que mantienen su bienestar emocional, y también pues va a haber comida y va a haber cuidado de niños gratis, Va a haber música, canto, baile, teatro, improvisación y pinturas. Así es. Es de 6 a 9 p.m. en Latino Hot Access, que es el 450 West de la calle 4, o sea, esquina del Arroz con la calle 4. Así. Y también, pero bueno, el día de mañana los señores mayores de 60 años van a tener un evento aquí en el, dice, Birch Park, que está en el Senior Center, que está hacia esquina de la Rose y la Tercera. Ahí a un ladito, eso va a ser para mañana sábado, 1 de octubre, pero eso va a ser a las 10 de la mañana de 1 de la tarde. Si quieren más información, pueden marcar al 714-401-8312 con Francie o con con Francie Harris, dice aquí. Y vamos a dar un paso para atrás para regresarnos a hoy en la noche, viernes 30 de septiembre, de 7 a 11 p.m. también es la fiesta de aniversario de Chicanos Unidos, quienes cumplen 10 años, y es una fiesta para recaudar fondos para esta organización que tiene pues una larga trayectoria de organización comunitaria aquí en Santa Ana y en el condado. Va a haber comida, va a haber bebida, va a haber arte, música y baile. Dice que es para recaudar fondos, pero nadie será rechazado por falta de fondos. Dale. Pues ahí, sí, a ver si podemos Perdón, la dirección, ajá, no sé si dije, es el 415 Norte Sycamore, aquí en Santa Ana, que es ahí esquina de la 4 y la Sycamore. Así es. Oficinas del doctor Lomelí. Ah, dale. ¿Alguna vez el centro estaba ahí en ese lugar? En ese lugar. Después de tantas veces que le han dicho, pues, afuera. Sí, pues no me sé bien esa parte de la historia, pero bueno, ahí okay, andábamos. Sorry, pero también, ¿qué tenemos? Y para cerrar con broche de oro, aquí, directamente en el Centro Cultural de México, localizados en la 313 North Birch en Santa Ana, entre la 4 y la tercera, vamos a tener nuestro evento No Se Olvida, el concierto de aniversario del 1968, este sábado, mañana, el 1 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta que caiga el sol de las 9 de la noche. Estaremos aquí con música, historia, comida, vendedores y organizaciones locales. Todos aquí reunidos dentro del centro para festejar este aniversario. Así es, y no, yo nomás quiero comentar de que van a haber grupos buenos, también de danza, tenemos programados varios grupos de danza, no solo los danzantes mesoamericanos de aquí del centro, pero también los chinelos, también los chinelos de Morelos, también un grupo de danza de Bolivia, y un grupo también muy bueno que traen la danza de los viejitos de Michoacán. Viene el trío Purépecha, viene los hijos del Quinto Patio, que nos van a deleitar con unas rolas de la maldita vecindad. Y también va a haber música para bailar, va a haber un poco de todo, entonces va a haber buen ambiente. Acérquense. Sí. Vamos a estar toda la tarde por acá. Va a estar Rise United, Los Chinelos, el Trio Purépecha, Emily, Ballet Folclórico. Van a estar las clases de los niños, bueno, de aquí, clases del centro, como el Son Jarocho, la clase de Ballet Folclórico, va a estar Scout, la danza azteca, y pues que se vengan para acá este domingo. Sobres, pues acá nos vemos. Creo que hay que despedirnos, chavos, porque ya son las 10:12. Pues yo me despido, que pasen bonita mañana, bonito día, bonito fin de semana, y acá nos estamos viendo. Así es, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos próximamente para la próxima semana, si Dios nos da vida, el lunes. Thank you. This is Marta González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to turn to. Na quitanda, tava eu ouvindo Miriam Makeba. Na quitanda, chorei eu ouvindo aquela cantiga. Uma canção. Essa foi uma produção de Radio Santana. Hasta la próxima.